al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios. Clientes 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y antes de comenzar el segmento, el asesor automotriz, don Alejandro tiene unas palabras, dice, para personas importantes allá en la federación. Buenos días, don Alejandro. Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Bueno, lo que pasa es que tenemos que saludar en cartera y cobro. Ajá. Ahí es donde todo el mundo como que entra como muy forzado, porque es cartera y cobro. No, queríamos dedicar una canción a doña Marilena Carvajal. Es correcto, entonces le vamos a poner esa canción porque le gusta. Y entonces por encargo se la tenemos, doña Marilena. La voz del taxista. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL, con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Así de esta manera arrancamos el segmento El Asesor Automotriz, como todos los miércoles nuestros asesores, el señor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Bueno, comenzando siempre con don Alejandro. Buenos días, don Alejandro. ¿Qué tal amaneció hoy? Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Giovanni y Carlos. Sí, hoy 27 de abril, ya prácticamente cerrando el mes. Bueno, amanecimos hoy bendecidos y prosperados. Creo que los temas que tenemos para desarrollar hoy, pues creo que son bastante importantes. Y es bueno aclarar al equipo que siempre nosotros hemos dicho que de la manera más sencilla y humilde siempre estamos a la disposición. Y lo más importante, Jonathan, de que diarios nosotros aprendemos. Porque no creas que nosotros la sabemos toda, pues. Entonces vos tenés que consultarte, tenés que, además de eso, vivirlo, pues, por el caso mío, por el asunto de mi trabajo, pero creo que diario estás en ese aprendizaje que es bien importante. Entonces no crean que nosotros somos los máster, pues, y todos lo sabemos, pero de la manera más humilde siempre tratamos de darle respuesta, que creo que es bien importante, y de eso se trata, pues, que el programa pueda ayudarles y tratar de inducirles a que se le pueda sacar siempre, como insistimos, más provecho en la explotación de las unidades, pues, y a los que tienen sus vehículos particulares, de hecho también ellos, pues. Buenos días, Giovanni. Buenos días, don Alejandro, a todo el panel, a Carlos, a todos nuestros oyentes que son muy especiales, ya que hoy en este programa, lo más importante, don Alejandro, es aprender a desaprender. ¿Qué vamos a desaprender? Todos esos tabús, todos esos mitos, todas esas cosas que se hacen en nuestros vehículos que no son las adecuadas y que no nos llevan a darle una vida útil más alargada al medio. De eso se trata este programa, de ayudar, de compartir conocimiento, y también nosotros no la sabemos toda y también aprendemos de las experiencias de los demás para también hacerlo pasar a la otra persona. Creo que ese es el mejor motivo que nosotros estamos aquí, compartir y aprender. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos aquí en la cabina. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, y ahí pues estamos para eso. Aquí pues el programa no es que nos la sepamos todas, sino que vamos a tratar de llegar al fondo de cualquier consulta que nos hagan y efectivamente aprender. Y si tenemos que desaprender algo, pues también lo hacemos y volvemos a recapacitar en alguna cosa que estemos equivocados. Bueno, así es, está la palabra de nuestros asesores. Y bueno, Giovanni nos trae una excelente noticia porque dice Giovanni que acaban de llegar productos nuevos a la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi, en el cual ya no va a mencionar así Giovanni cuáles son estos productos que acaban de venir. Bueno, Jonathan, eso nos satisface el venir y dar respuesta a todas las necesidades que tienen nuestros clientes. Para eso, pues, la empresa hace importaciones desde Corea, repuestos originales. Entre ellos tenemos ahorita lo que es la araña para arquilla Morning del año 2005-2007, lo que es también balinera de las cajas del Kia Morning, de las diferentes numeraciones. También tenemos bobinas de encendido independiente para Corolla, para Toyota Corolla año 2009. También tenemos bobinas de encendido independiente para i10 y Picanto Morning, balineras de patente delantera para León, que ese pues ahorita anda bastante circulando en nuestra capital, en nuestra Nicaragua. Bomba de agua de i10 Morning Picanto, bomba de agua motor 1.8, que es la USA del Avante, la Tucson, bomba de agua para Kia Soul 2008-2016, bomba central de clutch del Berna Pride Rio 2006-2011 y la bomba de tanque de los vehículos Excel, Axel, Acto, Click, que esto es muy importante ya que pues estamos pasando por una situación bastante dura referente al combustible y es necesario andar este elemento en buen estado ya que no nos va a permitir, ¿verdad?, quedarnos sin combustible en nuestro vehículo. Es necesario hacer un cambio de esta pieza. Bujes de tijera de todos los vehículos, ya sean Gran I10, I20, el Accent Blue, el New Pride 2006-2010, del Berna, de todos los vehículos, todo lo que es la parte de suspensión, lo que es buje, eso viene en la importación. Y cables de clutch para el Morning, para el Gran I10 y para la variedad también de los 2005-2006 en lo que es Berna, New Pride y Kia Rio. Creo que esta gran variedad va a venir a satisfacer la demanda de nuestros clientes en hacer las correcciones, en hacer pues la reparación de los vehículos y le esperamos. Nuestros asesores siempre están atentos, ¿verdad?, a todas las solicitudes para que también ya vayan viendo qué pedido tenemos para así realizar su compra. Jonathan. Así es, bueno, ya saben ahorita todo lo que son los productos nuevos que ahorita acaba de mencionar, ¿verdad?, Giovanni Mena. Y también ya vamos a entrar en materia lo que es con el tema del día de hoy. Y comenzamos como siempre con don Alejandro, que don Alejandro siempre está súper preparado y ansioso de hablar como siempre en todos los miércoles. Bueno, le seguimos la palabra al mero, mero caballero, como dicen, Alejandro Salmerón. Sí, bueno. Jonathan, sí, para hoy teníamos nosotros en el un tema que es bien importante y que en algunos programas se ha dejado bastante, yo diría, bastante remachado, pues, pero creo que algunas veces cuando nosotros hacemos acciones que más bien, en lugar de favorecer, yo diría que están más bien perjudicando todo lo que es el sistema. Y estamos abordando nuevamente este tema porque nos han estado insistiendo de eso, de esa parte del sistema y funcionamiento del motor, porque es, considero, muy importante. Dentro del, tal vez recordamos de que cuando hablábamos nosotros que en la mañana encendemos el vehículo, generalmente a veces tenemos en algunas personas pues una mala costumbre, encender y nomás sale el carro y luchas a andar, pues. Pero siempre hemos dicho que lo más apropiado es encenderlo mientras estás abriendo el portón, bajar las parrillas, son cuestiones de segundos, pues, tal vez ni un minuto, pero sí se requiere de ese tiempo, que es corto, pero para que el funcionamiento del sistema, tanto de lubricación, etcétera, y pueda también calentarse el motor, permita, pues, aunque sobre la marcha lo más recomendable es que se vaya calentando, pues no es tenerlo estacionado como anterior o muchos años antes se decía, encenderlo y tenerlo estacionado hasta que se caliente, sí, media hora, y entonces ya eso ya prácticamente no se hace, menos cuando creo que hacían los overhauls y te decía, te estoy hablando hace muchos años, decían, bueno, hay que tenerlo encendido un día, dos días, encendido el motor, y ahí estaba. Para que siente, entonces le llamaban esa etapa de, es un proceso donde comienzan las piezas a acomodarse, eso es lo que frecuentemente mucho lavan los mecánicos en ese momento, pero ahora si hablamos, efectivamente hay una gran diferencia en cuanto a calidades de materiales, de consistencia, resistencia. Incluso los mismos tornos ahora son un poco más exactos. Es correcto, sí. Son las herramientas. Sí, todo ha venido evolucionando producto de la misma exigencia y creemos que yo recuerdo que antes utilizaban una fresa un poco más obsoleta. Hoy en día, ahora todo ya es digital. Ahora vos metes ya las dimensiones, vas a poner la pieza y eso la comienza a procesarla, pues. Entonces, efectivamente, son situaciones que les permiten pues los trabajos un poco más rápido. Pero volviendo nuevamente al tema, nosotros hablamos de que siempre eso es bien importante. Además de eso, de que si nosotros concentramos lo que son las revisiones comunes o lo que nosotros tenemos que hacer para que el carro efectivamente ande en buenas condiciones. Los refrigerantes, cuando hablamos de un vehículo cero milla hasta determinado kilometraje, andan en un promedio entre 4 o 6 años para el reemplazo del refrigerante. Y efectivamente hay que instalarle un refrigerante en muy buena calidad para que pueda estar haciendo su mismo funcionamiento de que es limpieza, bueno, obviamente refrigerar, darle mantenimiento a algunas piezas internas, pero eso es cuando algunos refrigerantes cumplen con algunas especificaciones y son de calidad. Pues recordemos que en el mercado vas a encontrar refrigerantes de baja, pero de baja calidad, y no va a ser la función que vos estás esperando. Pues en su momento nosotros hemos aclarado que hay piezas que a veces vos desmontás y te salen hasta con óxido, porque efectivamente el refrigerante no está haciendo su trabajo. Entonces, en su momento, lo que más bien hace es deteriorar piezas, que te puedo mencionar la bomba de agua, en la paleta que lleva interna, que es la que bombea el agua, al desmontar se han encontrado como burbujitas pegadas en el metal, y eso es ya producto del óxido, y después ya está el proceso de corrosión, porque si esa burbujita vos la quitas, ya ves que el metal ya está carcomido, entonces ya entró ese proceso y lo que va a hacer es dañar. Y entonces te quiero decir de que no solamente está haciendo esa función negativa solamente en esas piezas, sino que hasta en el mismo bloque hace algunas genera algunas herrumbres, y para los motores que usan culatas de aluminio hay un impacto bastante fuerte, porque en donde están los pases de agua con el tiempo comienzan a generar como en el aluminio genera como un óxido, comienza él, más bien esos pases a ampliarse, a deformarse, y cuando en un momento de desmontar la culata, efectivamente tienen que hacer reparaciones bastante grandes. Entonces lo más importante es echarle un buen refrigerante, y también es importante andar esas correas, lo que son el sistema de manguera, brida, todo eso debe andar trabajando al 100%. Recordemos que en los componentes que también están dentro del circuito del sistema de enfriamiento, el componente bien importante, que hablamos del tapón, hablamos de lo que es el termostato, que nosotros siempre hemos insistido que para nada debemos de quitar el termostato. No podemos nosotros hacer de manera irresponsable, porque le estamos haciendo un daño al motor. Si hablamos de impacto, que te le va a un ejemplo, un carro nuevo, que a corto plazo se lo quite, le va a minimizar en vida útil casi un 50%, porque efectivamente el motor va a andar frío. Y hay quienes por error todavía salen con esa ignorancia de decir, voy a poner un fan directo para que el carro no se caliente. Y no sé si tal vez ustedes han escuchado que hay quienes dicen, no, si mi motor anda frío, la aguja anda siempre en la parte inferior, no levanta. Entonces ellos creen, bien, sí, entonces ellos creen que le andan haciendo un gran favor al motor, pues, pero más bien en ese momento están dañándolo, pues, y lo que haces vos es minimizar lo que tenés como vida del motor. Recordemos que hoy en día casi siempre, te digo, yo más o menos lo he experimentado, hay motores que se le puede sacar en kilometraje 200, 300, 400 mil, y ha habido, porque he leído ahí algunas cosas donde dice que hay motores que han llegado hasta 1,000,000 de kilómetros. Entonces ellos han sido insistentes en mantenimiento de su refrigerante, mantenimiento de sus cambios de aceite y de todos los componentes que debe tener. Y te quiero decir algo, que a veces en los sistemas de enfriamiento, cuando, por ejemplo, hay motores que usan fan clutch y se te daña, ¿qué es lo que hacen? No fijan, y ya no quieren hacer la inversión de corregir ese problema que te dio. Pero recordemos de que nosotros siempre nos hemos centrado más. Se te da una llanta, buscas una usada para resolver. Pero si querés andar en buenas condiciones, tenés que poner una llanta responsable. Entonces nos volvemos al motor. Si yo quiero andar bien, tengo que poner un fan clutch que cumpla con la exigencia que ese motor va a someter. Pues. En el mercado encontrás una cantidad de repuestos que al final no esperás ese resultado. Pues. Y entonces, ¿qué es que nos va siempre a estar en ese problema de estar distorsionando lo que es la temperatura? Y creo que es importante, insistimos, de que todos esos componentes dentro del sistema de enfriamiento son bien importantes. Entonces, si te resumo, en el funcionamiento del sistema de enfriamiento no debemos de quitar el termostato, porque esto nos va a conllevar que va a sufrir más desgaste el motor, va a generar más consumo de combustible, va a ser en vida útil, lo vas a cortárselo, porque el motor cuando anda frío, yo te mencionaba que genera un fenómeno que le llaman fenómeno campaneo, donde comienza el pistón en la camisa a oscilar, Pero si vos lo andas constantemente de esa manera, efectivamente hay un desgaste súper, súper que va a impactar y va a generar que a corto plazo vas a tener que hacer una inversión que efectivamente te va a golpear pues el bolsillo. Y entonces ahí es donde es bien importante que ande su fan club, su termostato, su radiador ande en buenas condiciones. Y recordemos casi ahorita la mayoría de los radiadores vienen plástico. Entonces hay radiadores cuando ya están obstruidos, porque vos sabes que nada es eterno, pues. Tiene un momento que vos tenés y te está dando problemas y a lo mejor puede ser radiador. Atendamos esa llamada, Jonathan. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Quería hacer una consulta. Claro, diga. Sí, soy Víctor de aquí de Masaya. Fíjense que yo le cambié el refrigerante a mi carro y le instalé el refrigerante 50-50. Y me han salido mucho que dicen de que ese refrigerante más bien deteriora más el motor, el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Pero hasta el momento pues a mí me ha resultado bien y no entiendo por qué los demás dicen de que no, de que es malo el refrigerante. Me gustaría que me aclarara esa duda, ¿no? ¿Qué marca de refrigerante fue la que compró todavía? Móvil. Móvil. Excelente. Vamos a darle respuesta. Bueno, gracias. Bueno, caballero, lo que le podría decir yo con respecto a su inversión, eso fue una inversión y es una muy buena inversión. El refrigerante móvil 50-50 es un producto de calidad. Lo que pasa es que todavía no hemos, digamos, salido del pensamiento, de la idea de que es que el refrigerante trae anticongelante y aquí en Nicaragua no hay temperaturas de congelación. Es cierto, no hay temperaturas de congelación, pero el refrigerante, para que sea de calidad, tiene que traer anticongelante, aunque él no haga ninguna función. El refrigerante que usted compró, caballero, es el mejor. Yo considero que usted pues debería de quedarse bajo esa misma buena acción que le ha hecho a su vehículo, comprarle un buen refrigerante y mantenerlo con él, evitar en lo más posible ocupar agua, y pues con ese refrigerante y sus cambios de aceite en tiempo, larga vida para su motor, caballero. Es más, él dice, el amigo dice que no le da problema el motor porque lo va a cambiar. Creo que los tabúes pues siempre están latentes en las personas a hacer cambios en donde pues no caben. Y invitamos, ¿verdad?, al amigo, siempre visite nuestras tiendas, ya que este producto que él mencionaba, pues lo ofertamos nosotros. Nuestros asesores pues le van a indicar también otras marcas en 50-50 que tenemos. Pero si él está usando móvil, pues que siga usando móvil, nosotros lo tenemos. Y muchas gracias por adquirir este producto en nuestras tiendas. Sí, quería para reforzar un poco esa consulta. Creo que hizo algo ideal y bien oportuno, porque recordemos que nosotros a veces cuando aplicamos algunos tipos de refrigerantes, que como mencionábamos al inicio, son de mala calidad. Entonces, efectivamente, ese móvil que usted compró tiene su precio, pues te lo dice. Y algo bien importante que mencionaba el oyente era que dice, me ha resultado. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si él ya se siente satisfecho, no hay que hacerle caso a la barra. A veces en el medio te encontrás comentarios que te dicen, no, quítale el termostato porque yo así lo ando. Es que mucho está gastando, te dicen. Sí, lo ando con el difusor, se quebró, quítaselo, yo así lo ando y tengo tiempo de andarlo así. Se le cayó, ¿qué te puedo mencionar yo? Tal vez donde va sujeto el fan. Entonces ponerle unas bridas o ponerle unos pedazos de alambre y así ando yo. Entonces, se dañó el sensor de temperatura, ponerlo directo. Es correcto, entonces esas son prácticas, pero malas. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es mantener la originalidad del vehículo. Y yo le quiero decir, lo felicito porque es importante cuando nosotros cumplimos con todo eso, va a sentir beneficio que el motor le va a rendir más. Y lo otro es que paralelamente a eso, yo sé que el tema que estamos inicialmente hablando es de refrigerante, pero posteriormente vamos a tocar un poco lo que son acerca de los lubricantes, y son temas que los abordamos casi semanal, pero da tristeza, te digo porque no hay otra forma de decirlo, cuando vehículos modernos yo he visto donde el cliente le dice, no, ese le echo yo porque ese me dejó mi mecánico. Entonces le estás metiendo un aceite 20-50. Y yo estaba viendo, tenía 30.000 kilómetros el carro. Entonces, efectivamente lo está dañando. Entonces me parece que sí, es bueno ir aprendiendo algunas cosas que le sirvan y le favorezcan, porque eso a usted le va a favorecer en la parte económica y está haciendo una buena inversión, que creo que es bien, bien, bien importante. Bueno, también en la extensión de servicios tienen, ¿verdad? Contamos con los aparatos del cual se puede medir la densidad de refrigerante. Vamos a la siguiente llamada. Hola, buenos días. Buenos días, siempre Víctor. Quería compartir una experiencia que tuve con mi carro en el sistema de enfriamiento. Cuando yo adquirí este carro, recién me lo entregaron en la aduana. Este carro me venía con una falla de que él tranqueaba cuando yo aceleraba y cambiaba de cambio. Todo el mundo me decía que podía ser chispero, que podía ser los cables, bomba de gasolina, bueno, un sinfín de cosas, lo escaneé, gasté como que en este carro. ¿Qué sucedió? De que con la misma mala asesoría. La mala asesoría tanto de la calle como de los mecánicos me decían a mí de que le eliminara el termostato. Un día en la casa, como dicen, haciendo nada, travesando, yo le quité el termostato y en eso me llamó un cliente y me extrañó que cuando salí el carro ya no me tranqueaba. Entonces vine yo igual, escuchando el mismo programa que decían de que no era malo quitarle el termostato, vine yo y volví a comprar el termostato nuevo. Y desde esa vez, parece que a mí no me ha dado problema, ya anda su termostato el carro, parece que era el termostato el que se pegaba y era el que me daba la falla de tranqueo. Entonces, yo estoy agradecido con el programa porque siempre asesoran y fíjense de que, ¿para qué? Esa vez que yo escuché de que el termostato era importante, de esa vez yo me fui a Fenicotaxi, compré mi termostato y se lo instalé. Es más, cuando yo estoy en el taller y miran de que cambia el termostato, ¿para qué le pones eso? Esa es locura, no fregueme, de que ahí está fregando el motor, si aquí no es helado, que no sé qué. Bueno, lo mismo de siempre, como ustedes decían. Gracias. Sí, creo que, bueno, le agradecemos por el aporte que nos hizo y siempre de la manera más humilde, pues nosotros estamos con esa disposición para colaborarle, pero sí creo que fue la acción más segura que usted pudo haber hecho. Y lo quiero invitar a lo que mencionaba en este caso Jonathan, de que cuando usted tenga un poquito ya de duda, que tal vez su refrigerante ya está en tiempo de cambio, usted puede venir aquí a Fenicotaxi, donde está la gasolinera, y puedan darle el servicio, y también el mayoreo también tenemos el servicio, donde pueden medirle la densidad y ellos le van a decir la vida útil todavía que tiene ese refrigerante para que pueda hacer que usted lo cambie, o le va a decir no, está tal vez en determinado porcentaje, todavía le aguante y no lo pueda cambiar. Y así rápidamente quiero mencionarle, yo andaba mi carro que lo saqué pues a Guina de Chón y me salió, ya tenía los 6 años, entonces le midieron el líquido, ya pensaba que quería cambio, entonces todavía el aparato me decía que estaba en el 50% de provecho. Entonces ya cuando llego a los 70, 80% ya fue decisión mía, lo reemplacé, pero tratar de no dejarlo que ya prácticamente ya quede inhabilitado, sino el aparato es bueno porque nos va a decir que en qué momento ya podemos nosotros reemplazar el refrigerante. Es importante y lo felicito pues, y creo que de esa forma le va a sacar bastante provecho a su vehículo. Así es, contamos con, ya nos dijeron la palabra técnica, el refractómetro. Este aparato, ¿verdad?, le sirve para medir la densidad. Y recuerde que también el refrigerante, le van a decir refrigerantes baratos. Igual, una vez aquí hablándolo, me lo dijo Carlos Bucto. Loco, ¿sabes lo que estás comprando? Agua con colorante. No, estás loco, decía. Yo compraba imagínese que me daban 2x200 todavía. 2 galones de refrigerante y era agua. Y me dice Carlos, no, me dice, lo que te están dando es agua con colorante. Es más, me fui a la estación, me hicieron la prueba, totalmente agua, salí ahí. Y cambié igual a la misma marca que compró el amigo en 50-50. Y le digo, totalmente, la diferencia es abismal, se siente. Por eso uno piensa, no lo mire como un gasto, mírelo como una inversión que usted, y una muy buena inversión que usted está haciendo en su vehículo. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical, nos vamos con una salsita, porque hoy andamos, vamos a poner miércoles salsero, ya vi. Nos vamos con ese tema de Andy Montañez, Casi Te Envidio. La voz del taxista. Felices. Supongo que el que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí del taxista. Casi te envidio por tener otra ilusión, porque a mí me gustaría cambiar también de ilusión. Casi te envidio. programa radial La Voz del Taxista puede ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en su programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 en punto. Su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que cualquier pregunta aquí la vamos a evacuar con nuestro amplio panel de asesores: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bucto. Y hoy estuvimos hablando en el primer corte, estuvimos hablando de lo que es los refrigerantes, su uso y también algunos mitos. Y bueno, ahora vamos con a ver también a causa de que se producen varios recalentamientos de motor. Y dentro de poco vamos a ir avanzando, vamos a ir a ver también lo que son los lubricantes. Así que le cedemos la palabra a nuestro estimado Alejandro Salmerón. Sí, teníamos una consulta. Decía el oyente que tenía hace 2 meses que había desmontado la culata de su carro Hyundai Excel. Son de los modelos, de los más veteranos. Bueno, sí. Entonces le reemplazaron el empaque de la culata, sello. Creo que también cambiaron válvula, algo así. Pero yo le hacía las consultas porque nosotros necesitamos tener algunos elementos para poder tal vez dar un poco más acertado pues la respuesta. Pero me mencionaba que solo hizo hace 2 meses, solamente le hicieron eso y que ahorita le volvió a la misma falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de culata, yo recuerdo que es de aluminio. Entonces, por lo que me contó él, sufrió en calentamiento, fue bastante alto. Dice que le topó la aguja y en su momento le dio una pausa para poder llegar a su punto, lo volvió nuevamente a trabajar y lo volvió a topar. Entonces, estoy casi seguro que la culata efectivamente va a necesitar que la rectifiquen. Entonces, lo más idóneo, yo le decía a él, era llevar la culata a un taller de rectificación, obviamente que tenga muy buena referencia, ¿verdad? Que le metan presión y que le revisen la superficie. Es 100% seguro que está virado. Generalmente casi en los vehículos, más cuando usan culatas de aluminio y las temperaturas fueron, se extralimitaron pues del límite, efectivamente sí puede hacer que pueda tener que existan daños bastante de impacto pues. Te quiero mencionar que casi paralelo fue un caso que tuvimos nosotros cuando, por ejemplo, ahorita un carro, teníamos un Kia Picanto, que efectivamente tanto el bloc como la culata son de aluminio. Entonces ellos cuando sufren esas altas temperaturas, ahí tenés que rectificar las dos caras prácticamente, la superficie del bloc y la superficie de la culata. ¿Y esto por qué? Si vos rectificas solo una, la superficie, no estás haciendo nada. Entonces al final nuevamente volvés a tener que hacer retroceso y volver a hacer esa inversión. Y prácticamente lo que vos buscas es cómo resolver, hallar decisiones bastante acertadas para no estar en ese desgaste, pues, que vas a estar armando, nuevamente haces inversión y eso pues incómodo y engorroso. Y ahí lo que le decíamos al amigo era que tendría que rectificar la superficie de la culata y meterle presión para efectos de que tal vez no exista ninguna reventadura interna, pero es lo más idóneo que tendríamos que hacer ahí, Carlos. No vuelva a tener ese problema. Sí, claro, porque ya prácticamente hace 2 meses hizo trabajo él y mencionaba que por su forma que opera él en su trabajo que él hace, él tiene que salir fuera de los departamentos y parece que lo usa bastante, pues, y cuando hace giras largas, sí requiere andar un sistema de enfriamiento que ande en muy buenas condiciones y así no evita pues tantos problemas que le ha ocasionado tanto desgaste del bolsillo, deterioro de su carro, porque recordemos cuando un carro ya está sometido a varios calentamientos, ahí como dicen de manera colateral, ahí sufren también los anillos, Carlos, porque el anillo al pasar por el proceso de calentamiento lo que hace es contraerse y ya comienza después a tirarte un poco de humo, consumir aceite, etcétera. Entonces creo que sí debemos de ser bastante acertados, pues, para que no hagamos esas inversiones de manera que te vaya a impactar en la forma económica. Pues creo que hay que buscarlo lo más acertado. También teníamos, Carlos, un tema que nos habían comentado, que creo que lo miramos así un poco rápido, que era lo de los aceites. Es bien incómodo, bien engorroso, pero creo que hay que aclararle bien a nuestros oyentes que a veces por desconocimiento deberíamos de preguntar qué aceite vamos a echar a nuestro vehículo, sabiendo que un carro tal vez que tiene poco kilometraje, un carro del año, o te menciono también los vehículos que vienen de Corea, pues vienen con unos kilometrajes bastante, bastante buenos, pues, y carros que se miran muy bien, y a veces por unas decisiones o por unas cosas que hacemos de manera desordenada, entonces al final lo que hacemos es deteriorar el vehículo. El amigo que hablaba anteriormente, y te lo digo porque pasa allá en el taller, sacan vehículos de los más almacenes y llegan, y así te lo digo, llega el cliente y dice: quíteme el termostato y me le bote ese refrigerante que trae el carro. Así, así. Entonces, después ellos llegan un refrigerante de menor calidad. Y yo te digo, un momento yo no estuve. Y entonces me dice uno de los trabajadores: mire, me dice, me dijeron de que le quitara. Te estoy hablando hace varios años, cuando comenzaron a entrar estos carros, el Axen. En esa época el hombre sacó dos. Y dice: quítame los termostatos. Entonces, obviamente, aquellos muchachos, pues, ellos hacen lo que el cliente le dice. Y entonces cuando yo llego y le digo: ¿pero por qué le quitó? Es que yo me estoy acordando ahorita la frase que decía el señor, y muchos dicen, los que reparan alrededores y algunos colegas, pues, es que estamos en países tropicales, entonces por esa razón es que se debemos calienta de más. Sí, se calienta más. Y yo te quiero decir que en el desierto puede andar ese vehículo y te aseguro que anda el termostato. Lo que sí, efectivamente, por ejemplo, en un país helado, el refrigerante tiene que cumplir con otro tipo de propiedades para que no se congele. Efectivamente. Entonces, pero el vehículo usa su termostato. Recordemos que cuando nosotros eliminamos el termostato, ¿qué es lo que sucede? Al andar frío el motor, la computadora vola desordenada. ¿Qué señal va a tener cuando la mezcla de combustible que está mandando, como está mandando más combustible, obviamente se vuelve la mezcla como más rica? Entonces, cuando sale por el escape, ¿verdad?, la computadora dice: está muy rica. El sensor de oxígeno dice: sí, mezcla muy, demasiado rica. Pero por otro lado, ella está percibiendo de que el motor está frío. Sí. Entonces hay que subir la temperatura, dice la computadora. Está correcto. Y entonces hay que meter más combustible. Entonces esa cosa se desordena. Y es también paralelo como cuando eliminas los sensores de oxígeno. Entonces prácticamente la computadora anda desorientada. No sabes qué hacer. Y entonces ella trabaja porque tiene que, algunos comandos ahí le tiene que ordenar, sí, hay que mandar a los diferentes cilindros combustible, pero ya específicamente meterse para que trabaje y opere al 100% no lo va a tener. Recordemos que ahí, cuando eliminamos eso, nosotros le quitamos potencia al vehículo, porque el anillo no se expande. Entonces, obviamente anda contraído, anda en su posición casi original, más cuando lo das directo. Entonces todos esos temas creo que son bastante importantes. Y volviendo a lo del amigo, efectivamente va a tener que cambiar el empaque nuevamente, cambiar los sellos porque lo volvió a calentar. Atendamos la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, saludos a los muchachos, buenos días, Jonathan. Buenos días, buenos días, Jennifer Miranda. Saludos a Alex, a Giovanni y al ingeniero. Quería hacerle una pregunta a Alex Almerón, pero antes quería decirle, fíjense que están vendiendo los, ¿cómo que se llaman? Los que van en el escape, el que el combina el proceso del humo. El catalizador, lo están vendiendo la mayoría de los carros porque les ofrecen $100, depende pues del vehículo y depende del catalizador. Andan un montón de vehículos sin catalizador. Pero ese yo creo que una gran falla, porque es lo mismo, pues. Y eso yo creo que también la computadora se desorienta. Y mi pregunta quería hacerle a don Alex Almerón, Es que a mí me chocaron aquí por en la Marginal, viniendo del Mayoreo para hacia la Miguel Gutiérrez, pero sobre la Marginal. Una rata Roy, pero fíjese que hay 7 días que no hay sistema. Pues a mí me dijeron que según, pues, que si no meto el... Como ahora tiene que pagar uno 100 córdobas por el certificado de accidente en la policía. O sea, va a pagar al banco y con eso se presenta a la policía y la policía le extiende un certificado. Y con eso se va al seguro. Pero ahí tiene 7 días, ¿no? Y según me dijeron, 7 días que no hay sistema, supuestamente, en la policía, porque no están dando... No están dando ni... el récord de policía. Entonces, pero ¿cómo puedo hacer yo? Porque dicen que si 15 días usted no mete esta cuestión de el certificado de lo que tiene la policía con los papeles que le da el seguro, ya después dice que te vence. Esa es mi pregunta. Pase buen día y que el Señor los bendiga. Sí, bueno, primero vamos a evacuar los catalizadores. Bueno, recordemos que el catalizador es bien importante en el funcionamiento del vehículo, porque recordemos de que hoy las exigencias que tenemos en el mercado y exigencias también que creo que todo ser humano tiene esa responsabilidad de minimizar lo que son las emisiones de gases, todo lo que son contaminantes, y recordemos que todos los automotores están sometidos ellos a producir una cantidad de dióxido, monóxido de carbono. Entonces, donde cuando ya salen los gases de escape por el catalizador, lo que hace es como recocer todavía los pocos contaminantes que quedan, y entonces cuando ya sale al exterior, ya eso prácticamente ya sale con menos posibilidades de que contamine el ambiente. Pero hay mucha gente sí que creo, cuando tengan que hacer las emisiones de gases, van a tener problemas, porque no van a poder ellos pasar la prueba. Entonces ahí tenemos, como dicen, ese dilema, pues. Yo no puedo andar desprendiéndome de una pieza de mi vehículo donde sabemos que él está asumiendo la responsabilidad de la protección del medio ambiente, que creo que es bien importante, y todos nosotros tenemos esa responsabilidad, y también de que cuando nosotros tengamos que hacer la emisión de gases, efectivamente ese vehículo no va a pasar la prueba. Entonces creo que ahí al final, después, cuando se dé cuenta que no pasó la prueba, va a tener que ir a buscar su catalizador, y ya efectivamente le va a salir caro. En el mercado sí hay algunos catalizadores, pero, o sea, el rendimiento no, efectivamente no va a ser el mismo, y creo que ahí es bien importante que debamos de ser nosotros responsables, no hacer ese tipo de situaciones, pues, que al final nos van a dar problemas, pues, Carlos, a perjudicar más bien. Lo que pasa es que efectivamente el catalizador lo que hace es purificar lo que es los gases de escape, y si nosotros eliminamos ese elemento del vehículo, pues vamos a estar causando un daño, y pues la prueba de emisión de gases difícilmente no se va a pasar esa prueba. Con respecto a la parte del sistema de enfriamiento, creo pues que debíamos haber tocado un tema tal vez sencillo, pero creo, considero toral, don Salmerón, la parte del tapón de radiador. El tapón de radiador es un elemento que lo vemos ahí. Miremos que es algo tan sencillo como un tapón que se quita y se pone, pero no, pues el tapón de radiador en sí, él es una válvula. Él es una válvula que funciona por vacío y por presión. Todos los vehículos, modernos, incluso los vehículos viejos, usan un depósito de refrigerante, aparte del radiador, que se conoce como tanque de expansión, depósito auxiliar, el botecito del agua que está al lado del radiador, y otro sinnúmero de nombres que tiene. Su nombre técnico es depósito de expansión, ¿verdad? El trabajo de ese depósito de expansión es mantener una cantidad de agua para asistir, perdón, de refrigerante para asistir en el sistema. Si hay falta de refrigerante, él lo que hace es que toma ese depósito de expansión y lo mete al sistema para que el sistema siempre ande en su nivel. En la cantidad de refrigerante que él tiene que andar, ese depósito es el que lo tiene que reponer, digamos. Se llama tanque depósito de expansión porque también cumple otra función. Cuando el vehículo calienta, cuando el motor del vehículo calienta, el agua se expande. Al expandirse, es mucha materia la que hay dentro del motor, entonces lo que hace el tapón de radiador, por el resorte que él usa, o sea, el tapón de radiador es una válvula, esa presión, si se pasa de los 100 PSI, lo que hace es que levanta ese resorte y todo el excedente de agua caliente y a 100 grados de temperatura y a más presión, toda esa agua pasa hacia el depósito de expansión. Ese es agua caliente que va hacia el depósito de expansión, donde lo que sucede es que esa agua pierde ese calor, vuelve a su temperatura normal y el motor queda funcionando con el agua caliente y con la cantidad adecuada, ¿verdad? Terminando, digamos, ese proceso, ya el agua pasó, el tapón de radiador volvió a cerrar, entonces él queda trabajando. Llegamos, estacionamos el vehículo, lo apagamos, el motor empieza a perder temperatura, se empieza a enfriar. Entonces el tapón de radiador tiene otra válvula que funciona por vacío. Cuando el agua empieza a enfriarse, ella se contrae. Esa contracción lo que genera es un vacío que hace que en el tapón, en la parte central, lleva una válvulita, que esa válvula cae por efecto del vacío que genera el agua enfriándose. Entonces, del depósito de expansión agarra agua y la vuelve a meter al sistema por medio de esa válvula. Entonces, el trabajo del tapón de radiador es ayudar a que el agua salga cuando está caliente y entre cuando está fría. Por eso siempre el motor se mantiene él funciona siempre con la cantidad correcta de agua. ¿Qué pasa si el tapón de radiador se daña? Cualquiera de esas dos funciones, que tiene que hacer el tapón de radiador y no las hace porque se pegó, porque agarró corrosión, porque se reventó el empaque, entonces el motor va a quedar con faltante de agua. Por ende, vamos a tener mayor recalentamiento. De ahí, Carlos, es bien importante que no debe existir ninguna fuga en ninguna manguera, en ni alguna siquiera brida. En el depósito de expansión debe existir. Si nosotros revisamos el nivel del depósito de expansión y la tapa de él la dejamos mal puesta, ahí ya tenemos una entrada de aire y ya no vamos a tener la sustitución de agua dentro del sistema. Así es, bien importante. Importantísimo. Sí, quería antes responderle a William de la consulta que tuvo lo del accidente. Sí, ellos efectivamente, William, te dan 15 días, pero recordamos que nosotros siempre partimos de la resolución que te va a entregar la Policía Nacional. Si la Policía Nacional no te entrega la resolución, al final el seguro va a tener que esperar. Pero te digo, la policía, si no te ha entregado, ahí ni te preocupes. Yo te quiero decir, hace varios años me chocaron el carro y me volé 4 meses gestionando esa resolución y siempre al final pues me pagaron. Pero si ya tenés la resolución y vos no cumplís en el tiempo que ya tiene determinado, sí, el seguro, sí vas a tener problemas. Pero yo diría que si no tenés la resolución, no te preocupes, tenés que buscar cómo gestionarla y partir de ahí le entregás y que te den respuesta. Pues gracias, mi estimado. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical y hoy vamos a hacer miércoles al cero, ya vi, don Alejandro. Nos vamos con un tema de Luis Enrique. Tú no le amas, le temes. Sonando su programa radial, La Voz del Taxista. ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar, lo va a tener que aceptar. Quédate, te necesito, porque

Quería así, por efectos de tiempo, solo aclarar un poco acerca de lo que son la aplicación de las grasas en las puntas de flecha. Nos decía un oyente que él siempre que va al taller, la grasa, porque parece que el señor la resuelve ahí, eso fue lo que me dijo, de que la grasa que tienen esa le echan a las puntas de flecha. La que hay. La que hay ahí. Entonces, pero le digo, ¿cómo que la que hay? Sí, es que a veces tiene una azul, tiene roja. A veces dice, cuando hay una cosa como oscura, me dice, pero no me puedo decir bien claro, pero debe ser la grafitada. Entonces yo creo que deberíamos de siempre estar claro nosotros que cuando tengamos que hacer los engrases de las puntas de flecha, ¿verdad? O que se conocen también como civillones, tengamos que aplicar la grasa adecuada. Estamos hablando de la grasa grafitada. Cada uno de estos productos obviamente tiene propiedades, tiene sus aditivos que le van a permitir hacer su función. Nosotros no podemos andar inventando. Obviamente, si hablamos de grasa, pues la grasa va a hacer su trabajo, pues, pero no va a ser la función para la cual está hecha la grafitada. Entonces, o cometen el error, la grafitada la aplican a balinera, de altas revoluciones. Entonces, se hacen a veces algunas cosas, pero súper desacertadas, que a veces como que se incomoda a uno porque o desorientan a la gente o a los clientes, o los hacen estar que por esos errores estén llegando constantemente. Entonces yo creo que a veces lo más importante es insistir. Grasa, grafitada, puntas de flecha, civillones, también se les conoce con otro nombre, junta homocinética. Sí, entonces esa, lo único que debe de aplicarle usted es grasa grafitada. En el caso de las balineras que son de altas revoluciones, son grasas de litio. Sí, correcto. Perdón, decía. Litio. Correcto, entonces son grasas para que se deben de aplicar para ese tipo de balinera. No creo de que nos vayan a dar alto rendimiento cuando nosotros hacemos esa mezcolanza, pues. O también han mezclado la grasa grafitada con la otra, para ajustar. Entonces no es correcto, pues. Lo mismo pasa como cuando ya te decía que por tiempo no nos va a dar, pero cuando nosotros hacemos esos cambios de aceite, pues, que creemos que tengo un poquito del 10-30 que yo tengo, pero como me falta, entonces yo tenía del otro carro que era 50 que le estoy echando y se lo apliqué, pues. Pero creo que hay que hacer las cosas bien hechas, pues, y no andar haciendo algunas prácticas de manera irregular, que nosotros vamos a tener después consecuencias bastante desastrosas, pues. Yo fíjate que quería así de manera rápida decirte que hay un amigo que a él le anda consumiendo aceite y anda botando aceite. Por tiempo no lo para. Pero él no cambia aceite, él solo está rellenando. Y el aceite que encuentra, porque tiene tres carros, del que le va quedando, se lo va echando. Entonces él lo que le está generando es lodo en la parte interna. Entonces el aceite nuevo, él piensa que el aceite nuevo va reemplazando el viejo. Entonces lo que hace. El lodo se contamina. Es correcto, entonces contamina. Y al final lo que va a hacer es deterioro totalmente en la parte interna. Recordemos que las mismas bombas de aceite, todos los sistemas que hoy en día estos vehículos usan, los vehículos modernos, recordemos todititos, todos, casi todos, están los árboles de leva, van en la parte superior. Entonces, para que la bomba de aceite me lubrique el árbol de leva, tiene que ese aceite, desde la parte inferior hasta la superior, desplazarse. Entonces, cuando esos aceites ya están contaminados, están demasiado, yo no le diría viscoso, sino lodoso. Entonces, efectivamente, estás rayando la bomba. Cuando, por ejemplo, ya vos creas que vas a hacer, que vas a corregir el defecto, que tengas que hacer tal vez un overhaul, es casi en un 200% que tengas que cambiar la bomba de aceite. Porque vos la destapás y te aseguro que está rayada. Entonces, de tanto esfuerzo, la estás sometiendo, la fatiga, y las partes superiores, como el aceite no llega en tiempo, como el aceite llega demasiado lodoso, no está haciendo ya su trabajo. Entonces genera desgaste y el desgaste genera fricción, el desgaste, todo eso genera calentamiento pieza, comienzan a soltar y liberar. Si le agregamos un poquito de agua en vez de refrigerante, entonces la mezcla se compone. Es correcto, entonces a veces lo más apropiado es andar haciendo las cosas más acertadas. Creo que eso es lo que podríamos tal vez para cerrar el programa, pero podríamos tal vez abordar en la siguiente sesión bastante más claro, porque creo que el tema de los aceites es bien delicado, porque vos, si haces una mala aplicación, efectivamente vas a tener un motor que lo vas a deteriorar y no le vas a sacar provecho, pues, para nada. Así es, así es. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, acompañándonos como siempre nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, mi compañera Jennifer Miranda y este es su servidor Jonathan Dormay. Sería hasta el día de mañana en el asesor cooperativo Fénico Taxi RL. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.